Lo que se esperaba y es una realidad, la influenza humana es pandemia. Pese al temor que causa en la población mundial, la calificación de pandemia se refiere más bien a su alcance geográfico que a su peligrosidad. Con este llamado de alerta, la presidenta Bachelet convocó a su equipo de expertos para tratar el tema. Al respecto, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, tranquilizó a la población, pues el MinSal ya está aplicando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación con la influenza humana, apuntando principalmente a la prevención de la enfermedad. La fase 6 en nuestro país, en el sistema de salud chileno, se ha implementado previamente de tal manera de que estamos preparados para asumir esta recomendación que la Organización Mundial de la Salud ha hecho a la comunidad de países en el mundo entero. En este escenario, el titular de salud no descartó medidas extraordinarias como recursos adicionales y facultades especiales para contener el brote. A la fecha, los recursos para enfrentar la pandemia del virus H1N1 en el país ascienden a 18.000 millones de pesos, que serán invertidos en equipamiento y cobertura del tratamiento. Considerando que los casos en Chile ascienden a casi 1.700, el grupo de expertos internacionales enviado a Puerto Montt, lugar donde se concentra el mayor brote y agresividad del virus, concluyó que la epidemia se inició en la región de Los Lagos, previo a que se presentara la primera confirmada con la enfermedad en Chile el pasado 17 de mayo. Así lo informó la epidemióloga de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Elena Pedroni, quien aseguró que tras realizar los análisis necesarios, se concluyó que el brote habría comenzado durante la última semana del mes de abril. Además, Pedroni y los especialistas asociados establecieron que la rápida propagación de la influenza humana en Chile se debe a que coincide con la época con más contagiados de influenza estacional. Actualmente, Estados Unidos es el país con más pacientes declarados de influenza porcina, con sobre 13.000 casos, seguido por México, con cerca de 6.000, Canadá, con más de 2.000 y Chile, con casi 1.700. Según el último balance de la OMS, los infectados en el mundo ascienden a 27.737 en 74 países, con 141 fallecidos desde que se declaró el brote a fines del mes de abril.